Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de presentar el segmento Tribuna. Aquí vamos a conocer las tres miradas en torno a la ley de cultura. El pasado 3 de febrero, en el aula número 1 de la Asamblea Nacional del Ecuador, se dieron cita a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, y la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El objetivo fue discutir los artículos de la Ley de Culturas que conciernen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl Pérez Torres, presidente nacional de esta institución, fue el primero en salir de la reunión. Estas son sus declaraciones al periodista Luis Onofa. Estamos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres. Presidente, quisiéramos un balance suyo sobre lo tratado en esta reunión con el Ministerio y la Asamblea Nacional. Sí, me parece realmente muy importante esta reunión. Nuevamente estamos esperanzados en que la Ley de la Cultura se tramite y que la Casa de la Cultura tenga los elementos que con los que soñó y pensó y trabajó Benjamín Carrión, es decir, la autonomía de la Casa de la Cultura, el carácter nacional de la Casa y de sus 24 núcleos, y desde luego la posibilidad de darnos nuestras propias autoridades. En eso también hemos quedado, como la vez anterior, y ahora vamos a dar una serie de insumos de los artistas, de los escritores, de las personas que quieran también manifestarse en relación a la ley, que se va a hacer un poco pública, digamos, socializar esa ley para que los diferentes actores privados de diferentes partes también puedan decir su palabra, puedan decir sus ideas y enriquecer esta ley que necesitamos todos, ¿no? ¿Qué viene después de esta reunión, presidente? Bueno, se ha nombrado una comisión tripartita, tres personas de la Asamblea, tres personas del Ministerio de Cultura y tres personas de la Casa de la Cultura para poder conversar, para poder paso a paso ver la articulación de esta ley y conversarlo, discutirlo, reflexionarlo de una manera conjunta, de una manera solidaria. ¿Qué es lo que ha respondido las otras autoridades o las otras instituciones que están involucradas en este asunto en torno a las preocupaciones de la Casa de la Cultura? Bueno, la autonomía y... Claro, bueno, también hemos estado aquí, han venido varios actores culturales, artistas, escritores, inclusive asambleístas, que también han dicho su palabra y han pensado que la Casa de la Cultura tiene que ser autónoma, que nació en Quito como Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ecuatoriana significa el carácter nacional de la casa, que de aquí se desprendió se desprendieron una serie de núcleos y que luego ahora conformamos en todo el país 24 núcleos provinciales, una casa matriz, y que además de ese carácter nacional tiene la posibilidad de dar sus propias manifestaciones con una autonomía que la llaman responsable. Yo creo que toda autonomía es responsable porque es del carácter moral y ético que uno tiene para cumplir con su trabajo. Gracias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, comentó a Laura Ríos el plan de trabajo que se mantendrá en la elaboración de la nueva Ley de Cultura. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos gustaría saber cuáles serán las acciones que emprenderá la Comisión Tripartita. Bueno, en este caso ya hemos acordado, se ha conformado la Comisión Tripartita cumpliendo con el acuerdo verbal que hemos tenido con los miembros de la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura, y el próximo día miércoles ya haremos la convocatoria para que la Comisión empiece el análisis de los insumos, tanto de los presentados tanto los que reposan en la Comisión de Ciencia, Educación y Tecnología de la Asamblea, como los insumos presentados por el Ministerio de Cultura y los insumos que pueda presentar la Casa de la Cultura. Entonces empezamos una serie de reuniones, esa será una de las tantas que debamos tener para consolidar un texto que visibilice las necesidades de operación y de autonomía de la Casa de la Cultura y que a la vez permita consolidar un texto que podamos ya mostrarlo y socializarlo a nivel general. ¿Quiénes serán los delegados de la Asamblea? Bueno, ahí está el presidente y vicepresidente de la comisión, que es Raúl Abad y Jimena Ponce. Estaré yo también, me interesa mucho apersonarme de este tema, y en su defecto estarán pues compañeros asesores que puedan guiar un poco el tema de la estructura del documento. Hemos recibido ya los delegados por parte de la Casa de la Cultura y estamos a la espera de las delegaciones del Ministerio de Cultura. Una vez que tengan los insumos, ¿para cuándo se prevé ya tratar la Ley de Cultura? Bueno, como hemos dicho, el mes de marzo y el mes de abril haremos una gran confluencia nacional sobre el tema del análisis de la ley. Nosotros aspiramos que se apruebe en este primer semestre, pero todo dependerá del proceso de socialización. Si bien es cierto, se trabajará en este proceso de socialización, sin embargo, ¿cómo quedará la Casa de la Cultura? Bueno, eso lo vamos a trabajar. Nosotros somos muy conscientes de la valía histórica y de la valía política incluso que tiene la Casa de la Cultura. Yo he sido desde mi provincia también muy cercana al accionar de la Casa. Yo he sido una de las defensoras desde hace ya algún tiempo, cuando se venía hablando los temas de la Casa, sobre el tema puntual de la autonomía de la Casa de la Cultura. Pero lógicamente también creo que todos estamos de acuerdo, incluyendo muchos miembros de la Casa de la Cultura, que hay que pensar en una reestructura que permita un poco ampliar los ámbitos de la Casa de la Cultura hacia otras expresiones culturales y gestores culturales que se encuentran por fuera de la Casa de la Cultura, que también han demandado mucho el acceso a esa casa. De tal manera que eso es lo que vamos a construir, qué parámetros nos vamos a poner de acuerdo, pero lógicamente siempre respetando esa autonomía. ¿Es decir que se trabajará en todas las provincias entonces con la comisión? No, la comisión tiene un trabajo que es elaborar el texto base, y de ahí con ese texto base lógicamente recorreremos las provincias. En lo referente a la Casa de la Cultura. De igual manera, contamos con la participación del ministro Long, quien señala que espera se pueda superar la etapa de la Casa de la Cultura ecuatoriana en esta ley, ya que aún les queda mucho camino por recorrer. La Casa de la Cultura y la Asamblea Nacional. Bueno, una reunión muy provechosa, ¿no? Yo en mi caso es la tercera vez que me reúno ya con la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, con todos los presidentes de todos los núcleos del país. Soy el primer ministro de Cultura en hacer eso en la historia del Ecuador, ya tres veces, conversando, escuchando. Es muy importante en este proceso de construcción de una ley de cultura escuchar todas las voces y, por supuesto, escuchar la voz de la Casa de la Cultura. Me volví a comprometer, como lo he hecho tantas veces en los medios de comunicación y en presencia de los presidentes de los núcleos, que estamos comprometidos con la autonomía de la Casa de la Cultura, por supuesto, ¿no? Lo venimos diciendo desde el primer día de mi gestión. No sé por qué han surgido algunos rumores, temores en este sentido, ojalá no sean de mala fe, que estamos absolutamente entonces comprometidos con la autonomía, que estamos además comprometidos con la elección de las autoridades, como se han realizado. La Casa de la Cultura tiene una gran responsabilidad. Tiene que ser el espacio público donde sucede el arte libremente, autónomamente. Es fundamental, es ese espacio público que no lo tiene el Ministerio, ni lo debe tener el Ministerio. El Ministerio tiene que jugar otro rol. Las grandes políticas públicas, los fondos, el alcance de los gestores, de los artistas, de la ciudadanía, la administración de nuestros repositorios de la memoria, los museos, las bibliotecas, los archivos, todas estas cosas. Una serie de políticas que fomenten la cultura. El tema educativo también, que es tan importante. Qué bueno que hemos estado en presencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, en presencia del presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en cuya comisión está justamente esta ley desde el año 2009. Es la única ley que manda hacer la Constitución, además en un plazo de 365 días, es la única ley que manda hacer la Constitución que no hemos hecho hasta ahora. Eso está mal, eso significa que estamos endeudados con el sector cultura y arte. No puede ser que todas las demás leyes que mandó hacer la Constitución hayamos hecho y no la Ley de Cultura. Eso habla mal de nuestro sector. Entonces, más bien, creo que tenemos que todos hacer un esfuerzo, ponernos la ley al hombro, dejar un poco de lado algunas luchas más de carácter más de territoriales, más institucionales, más de lucha de poder, ¿no? Porque al final esas luchas institucionales son luchas de poder, y todos arrimar el hombro para sacar una ley la ley de cultura de la Constitución de Montecristi. Ministro, ¿qué viene en consecuencia después de esta reunión? ¿Qué otro tipo de acciones? Bueno, el próximo miércoles nos vamos a reunir ya en un grupo técnico. Hoy fue la junta plenaria con todos los presidentes de todos los núcleos, el ministro, la presidenta de la asamblea, la presidenta de la comisión. Ya la semana entrante ya entramos a la parte mucho más técnica, revisando insumos y tratando ya de hacer un articulado, ¿no? Para que ya tener, bueno, unos artículos sobre el tema de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una lástima que a estas alturas del partido otra vez estemos pensando en la ley de cultura solamente en términos de lo que implica para la Casa de la Cultura. Ley de Cultura no es sinónimo de Casa de la Cultura. La Ley de Cultura implica muchas otras cosas. Patrimonio tangible, intangible, todo el tema de la memoria social, todo el tema del fomento. Vamos a crear realmente en esta ley el primer gran fomento con dinero, ¿no? Con fondos para los artistas, para la cultura. El tema de la seguridad social, de los derechos laborales, del régimen laboral. Es un clamor de los artistas que realmente se sienten excluidos de eso. Esa ley lo va a encarar de manera frontal. Y quizás, me atrevo a pensar, todavía no está el articulado, pero quizás el tema de la Casa de la Cultura sea el 5, el 10% de la ley, no más. Y sin embargo, ya vemos en el debate nacional que solamente se está tratando el tema de la casa. ¿Por qué? Porque es un tema que afecta poder. Y eso es una lástima. Se debe hacer un llamado a todos, a los medios de comunicación, a ustedes, a nosotros también, todos quienes estamos en el sector, de que arreglemos el problema de la casa, no, nosotros no vamos a encontrar ninguna intransigencia, ¿no? Yo espero que puedan ustedes sentirse en un debate absolutamente maduro, absolutamente responsable, resolver el tema de la casa y pasar a un verdadero debate nacional sobre los temas mucho más de fondo. Y tenemos que ser fieles al legado de Benjamín Carrión. El presidente de la República y usted han dicho que el 2015 era el último año en que el país estaría sin ley de cultura. Bueno, realmente no ha sido así. Tiene que ser ahora en los primeros meses del 2016. Creo que es responsabilidad de todos nosotros, no solamente de quien les habla, de llegar a un gran acuerdo sobre la ley de cultura, de dejar egos y vanidades al lado, dejar peleas institucionales al lado y de ponernos en el fondo del debate, que es sobre el tema de la cultura, que es un debate sobre el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra identidad. Y si no hemos cumplido a diciembre del 2015, por lo menos cumplir a marzo, a abril del 2016. Gracias. Muchas gracias. Avanza el trabajo en la construcción de la ley de cultura. ¿Con qué continuamos, Darío? Es momento de presentarles el segmento especiales desde la casa y nos vamos a enterarnos qué es lo que nos ofrece la parroquia de Amaguaña en estas festividades de carnaval. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida, especiales desde la casa, emisión número 25. Amaguaña está lista para recibir a los turistas en este carnaval. La parroquia de Amaguaña se encuentra ubicada en el Valle de los Chillos, a las faldas del venerable Paso Choa. Más de 3.000 habitantes viven en este lugar y cada año esperan con enormes ansias la llegada del carnaval, una importante tradición de la parroquia que con flores, banda de pueblo y comparsas agasajan a todos sus visitantes con una lluvia de sonrisas y canto. Don Carlos Velázquez nació el 12 de marzo de 1941. Es uno de los más antiguos habitantes de la parroquia. De cabello gris y mirada profunda, nos cuenta con gran calidez cómo solían ser los carnavales de antaño. Así pues, en una antigua fotografía en blanco y negro que data del año de 1964, aparece Don Carlos a sus 23 años, junto con los demás participantes de aquel primer desfile. Al frente, Don Carlos y sus amigos visten uniforme militar de manera irreverente. Se trata de una simulación de la Revolución Cubana representada en el desfile de carnaval realizado hace más de 50 años. Hace 50 y pico de años, gusto participar en las fiestas de carnaval de Amaguaña, porque era carnaval de flores, serpentinas y comparsas y carros alegóricos. Yo tengo, vea, fotos de carnaval, de los inicios del carnaval. El